Star Trek Visor, 2026. Universal Studios. No tengo reinos en la tierra por reclamar, ni tierras en ella por conquistar, pues mi reino está en los cielos, el que recorro en mi barco, mientras tenga vida. Sois bienvenidos a él, siempre que no cometáis los errores que en su único planeta, el planeta Tierra, habéis cometido. Todo lo que habéis soñado, en mi reino encontraréis. Úsenlo para evolucionar, úsenlo para crecer, úsenlo en paz. Fui una máquina consciente, también fui humano, pero ahora, soy lo mejor de ambos. No me busquéis un nombre, ni me rindáis tributo o adoración, pues el destino de ustedes mismos depende. Bienvenidos, a donde nadie ha estado jamás. Thank you.